El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Casi que me quedo aquí para la homilía, porque entra un airecito frío bien sabroso. Pero no, mejor voy para allá, porque así el examen tiene más éxito, Vamos a reconstruir el Evangelio que tuvimos la oportunidad de meditar hace 8 días. ¿De qué evangelista fue tomado? ¿De Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan? De Juan, muy bien, de Juan. ¿Qué capítulo? 6. Bien, puedes decirle al que está junto a ti: fue el capítulo 6 de San Juan. 1, 2, 3. Muy bien, eso. Entonces ahora di: capítulo 6 de San Juan, capítulo 6 de San Juan, capítulo 6 de San Juan. Sale, tienes 15 segundos para repetir tú solo: capítulo 6 de San Juan, capítulo 6 de San Juan, capítulo 6 de San Juan, capítulo 6 de San Juan. Lupita, ¿qué capítulo fue? 6 de San Juan. Ese texto no se les olvide, Telma, no se les olvide. Todo católico debe tener ese texto, pero aquí, en la mente. Capítulo 6 de San Juan, el discurso del pan de la vida. Solo que nos encontramos antes del capítulo 6 de San Juan, vamos a ir con el libro del Éxodo. El capítulo 6 de San Juan, hace 8 días, recordarán ustedes que Jesús sube a la montaña y ¿qué pasó? ¿Había pan en la montaña? No, ¿cómo va a haber pan en la montaña? Y entonces dice Jesús: denle de comer a esta gente. Y dice Santiago: ni, ¿cuántos denarios? 200 denarios alcanzarían para darle de comer a esta gente, que eran más o menos unos 5,000, sin contar a los niños y a las mujeres, que son las que más comen. Cuando aparece un joven, llevaba el joven ¿cuántos panes? 5 panes. ¿Y cuántos pescados? 2. ¿De qué eran los panes? De cebada. ¿Por qué eran de cebada? Porque es el alimento del pobre. Y el joven que lleva esos panes es alguien que desde su pobreza comparte. ¿Cuántos pescados? ¿Qué marca eran los pescados? Ahora, ¿qué marca? Bueno, ¿comió la gente? Sí. ¿Se hartaron? Sí. ¿Sobró comida? Sí. ¿Cuántos canastos? 12 canastos sobraron. Se han de haber puesto una tiborrada y todavía sobró. Se quedaron contentos y dicen: vamos a buscarlo. Por eso lo buscan. Y más adelante en el texto nos encontramos con esta pregunta: maestro, ¿dónde estabas? Porque fueron a buscarlo a donde había sido y no lo encuentran. Y entonces le preguntan: maestro, ¿dónde estabas? No te habíamos visto. Y Jesús no se fue con la finta. ¿Qué les dijo Jesús? Aquí está la respuesta. Aquí, ¿cómo se llama usted? Doña Agustina tiene la respuesta. Escuchen. No lo buscaron por él mismo, sino por lo que les dio de comer, bien sabroso, ¿no? El pan les aumentó, comieron hasta saciarse. Esa es la palabra correcta. Dice Jesús: ustedes no me andan buscando porque me anden buscando a mí. No me andan buscando por los prodigios que hice, sino por que comieron pan hasta saciarse. Y esa es una experiencia de nuestra cultura. Cuando una persona en un pueblo, la hija cumple 15 años o se casan, y entonces nos encontramos con que la persona mata dos becerros, ¿sale? Dos becerros, unos 5 borregos, y esos 5 borregos, unos 3 los hace en esa barbacoa de hoyo, de esa que le ponen una tortilla bien caliente y su salsa verde, ¿verdad? Y salecita y su cerveza Sol, no hombre. Y aparte otra tanta la hacen birria y luego hace unos chicharrones, ¿verdad? Unos 5 cerdos y abre las puertas de su casa y desde que van llegando ya está por ahí una amarguita, ándele uno. El pueblo come, ¿sí o no? ¿Y qué dicen de ese señor que dio de comer? Que empezó la fiesta como a las 2 de la tarde y dicen: ay, comadre, pero dicen que eran la 1 de la mañana y la música seguía. A mi compadre dicen que lo sacaron arrastrando. ¿Qué dicen de ese señor que dio de comer? Que es bueno. No, hombre, mi compadre, ahora sí, se echó la casa por la ventana. Es bueno, mi compadre. Buenísimo, mi compadre. ¿Qué digo? Buenísimo, vaya. Ah, pero si alguien hace una fiesta y te entregan una invitación que dice: pase personal. Ya estuvo. Que ¿qué dicen de esa persona? No se vale decir groserías, pero normalmente la gente, y eso lo nota Jesús, fíjense cuál es la condición del hambre. A veces por hambre nos compran hasta la conciencia. Y entonces, ay, ya me perdí por su culpa. Dice Jesús: no me busquen por el pan, no trabajen por el pan que se acaba. Ahí viene la pedagogía de Jesús. Primero les dio de comer. Luego lo buscan y Jesús les aclara para que no piensen que Jesús se fue con la finta y les dice: ustedes no me están buscando porque vieron prodigios. Ustedes me están buscando porque comieron pan hasta saciarse. Conclusión y enseñanza de Jesús: no trabajen por el pan que se acaba. Busquen el alimento que no se acaba. El alimento que no se acaba es Cristo mismo. Y el alimento que se acaba, pónganle nombre. Jamón, carnitas, queso. Ya lo dijeron. Arroz, leche, pan, huevo, tortillas, frijoles, salchichas. Ah, pero fíjense que ahí está un detallito, que nosotros a veces nos matamos trabajando por el pan que se acaba. Idea. ¿Por qué no fui? Padre, es que no fui a misa. Tiene como, como 3 años que no voy a misa. ¿Y qué tiempo? ¿Por qué 3 años? Porque es el tiempo que yo trabajo los domingos. No me da tiempo, padre. ¿Y en qué empresa trabaja usted? Porque es cierto, hay empresas que si tú no te presentas a trabajar en domingo, al otro día te esperan y le dicen, ¿sabe qué? Aquí necesitamos que usted trabaje en domingo. Consigas entonces una empresa o consígase un trabajo donde no trabaje en domingo, porque aquí necesitamos que usted se presente en domingo. Pero da la casualidad que a veces decimos, es que como toda la semana no tuve tiempo, me quedé a lavar, padre. Como toda la semana trabajo, pues tenía yo que hacer aseo, me quedé a pintar la casa. O padre, es que trabajo, tengo un negocio. ¿Qué es el negocio? Tengo una tienda. Oh, usted dueño de Soriana. No, son 3 latas de chile y 1/2 kilo de queso ahí que vendo cada 8 días. Pero no puedo cerrar porque si llega un cliente y como ve que dice que el que tiene tienda que la tienda y el que no que la venda, entonces yo no la quiero vender y la abro de las 6 de la mañana a las 11 de la noche. Ah, caray. A veces nosotros nos matamos trabajando por el pan que se acaba y dejamos el pan que no se acaba, que es la Eucaristía. En el libro del Éxodo nos encontramos con una murmuración. Dice el pueblo, fíjense lo que es el hambre. Estábamos tan contentos en Egipto, donde teníamos ollas de carne. ¿Qué tenían? Ollas de carne, no fregaderas, ollas de carne. ¿Qué tenían? Pero díganlo así como con soberbia. Ollas de carne, ¿verdad? Así lo dice aquí el texto. Allá en Egipto teníamos ollas de carne. No, que aquí tu Dios nos sacó y nos estamos muriendo de hambre. A mí se me hace que Dios ni camina con nosotros. Eso es lo que dice el pueblo de Israel. Y es una tentación nuestra. ¿Yo para qué voy a ir a misa? ¿Qué sentido le puede dar a mi vida? No, yo prefiero trabajar. A mí se me hace que, como si el Padre me fuera a mantener, vaya. Oye, Dios es generoso y le dice a Moisés, déjalos que hablen. Por la tarde les voy a mandar una bandada de codornices. Y en la mañana les voy a dar maná. Pero van a comer. La generosidad de Dios que lleva al pueblo a confiar en Él. Y eso sucede mientras van caminando hacia la tierra prometida. Ahí va. Dios nos da el nuevo maná, que es su Hijo Jesucristo, para alimentarnos mientras nosotros vamos ¿a dónde? A la tierra prometida, que es la vida del cielo, que es la vida eterna, y que necesitamos alimentarnos y que necesitamos comer. Cuando alguien va viviendo de la Eucaristía, cuando alguien se acerca a la Eucaristía, fíjense, yo veo a algunos de ustedes que están en misa así, poniendo atención. Cuando alguien se está alimentando de la palabra y cuando llega el momento de la comunión, comulga, la vida espiritual va siendo saciada. La vida espiritual recobra otra dimensión. Y eso es lo que necesitamos. El pueblo de Israel necesita un sentido para su vida. El mundo de hoy, la gente de hoy, trabaja por el pan que se acaba, y desgraciadamente vivimos un sinsentido, vivimos en la vaciedad. Por eso, cuando Jesús le dice: oigan, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan ya no tendrá más hambre. ¿Qué es lo que dice el pueblo? Señor, danos de ese pan. La gente le dice: danos de ese pan. Que esta Eucaristía sea para nosotros también motivo de gracia. Que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, danos de ese pan. Aliméntanos con tu palabra, aliméntanos con tu cuerpo y con tu sangre. Y aliméntanos porque nosotros necesitamos de ti. Necesitamos que le des sentido a nuestra existencia. Que Dios nos conceda valorar la Eucaristía, donde Jesús, el pan vivo bajado del cielo, se nos da constantemente. Que así sea. De pie, por favor. Decimos: creo en un solo Dios, Padre.